es conocer sobre los museos. Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Diez de la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Retransmitido todos los martes por Radio Kibo 97.1 FM, todos los martes también a las 10 de la mañana. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional, en la asistencia de producción Paola Giné Pertús y en los controles Alexander Rodríguez, nuestro galán. Frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público, principal protagonista de este espacio. El 66º Salón Arturo Michelena, prestigiosa vitrina que nos permite apreciar en toda su dimensión la vanguardia bidimensional, tridimensional y de nuevos medios de nuestros creadores, es el tema de este Pincel Digital. Para ofrecernos detalles de este espacio, y por eso hice una pequeña pausa, estaba entrando Rommel Fernando. Bueno, para ofrecernos detalles de este espacio de encuentro artístico que regresó a la palestra el pasado año 2023, tenemos en el estudio a dos de los artistas visuales participantes. Ellos son, quien estaba entrando ahorita, Rommel Fernando y Eury Fuguet, quien también es arquitecto. Por otra parte, escucharemos los audios de Zuleiba Vivas, es presidente de la Fundación Museos Nacionales, es presidente del Consejo Nacional Internacional de Museos Venezuela y ella es miembro ahorita del ICOM. Es miembro de la Fundación Claudio Perna y tenemos también al crítico de arte, curador e investigador de Museo Félix Hernández. Bueno, desde estos micrófonos saludamos a la directora de Cultura del Estado Carabobo, Natalie Bustamante, ¿no? Y Rommel, Eury, un placer tenerlos en el estudio. Buenos días, Teresa, muchas gracias por la invitación, saludos a todos. Bueno, gracias, Teresa, por la invitación, gracias por permitirme estar una vez más en tu programa. No, gracias a ustedes, de verdad el honor es mío. Pero antes de conversar, nos vamos a con Lucía España interpretando Lo Bueno de Ti. Pasan los años y el tiempo jamás me hará olvidar momentos anclados, memorias que puedes abrazar. Llega Navidad, el eco de tu risa te hará brillar, volver a estar aquí una vez más. Recuerdo aquel día. Después de todo, ¿quién lo diría? Que el regalo era tu compañía y ahora no estás. Te guardo a ti otro abrazo hoy también para cuando vuelva a verte mientras se queda aquí. Todo lo estrellada, las luces me vuelven a guiar, será tu mirada, la estrella que intento alcanzar. Llega Navidad, el eco de tu risa te hará brillar, volver a estar aquí una vez más. Recuerdo aquel día. Después de todo, ¿quién lo diría? noche fría, tu recuerdo es mi abrigo. El camino nos desvía, pero aunque sé que estás conmigo, por si acaso hoy te envío un deseo en esta estrella fugaz, para que me acompañes con tu luz en Bueno, feliz diciembre para todos, porque ya estamos en diciembre. Una pregunta, muchachos, ¿ya se desayunaron? Sí. Nuestra tan tradicional arepa. Con quesito. Eso les iba a preguntar, ¿qué relleno les gusta? No, a mí me gusta con carne mechada. Y a ti con quesito, bueno, ¿pero qué queso, amarillo o guayanés? No, bueno, me gusta el queso blanco, ralladito, con bastante mantequilla, para poder repetir. Está bien, y comparten bastante con su familia comiendo las arepas. Sí, y si no hay carne mechada, reina pepiada. Ajá. También. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué entramos con...? ¿Y tú, Alexander? Mechada, mira, él no quiere hablar, le da pena, pero él es el galán aquí de esto. Bueno, hoy te tumpó un poquito, no, vale. No, pero ¿por qué yo les...? O sea, empiezo con esta conversación así como tan amena con las arepas. Porque casualmente, el viernes este que pasó en la Galería de Arte Nacional, se dio primero una degustación de la arepa. ¿Con qué motivo? Con el motivo de se hizo una conexión con París, con la UNESCO, porque Ernesto Villegas, nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, entregó los expedientes formalmente para elevar como patrimonio cultural inmaterial a la arepa. Saben que, bueno, patrimonio inmaterial, un poco para poner así en sintonía a todos nuestros usuarios, está el patrimonio cultural mueble, inmueble, que ese es el material, pero está el inmaterial, que estaría la oralidad, como lo era el Caimán de Sanares, con nuestros cuentos, qué sé yo. Está el arte efímero, el arte corporal es efímero. Y la arepa también, porque te la comes y ya. Y así muchas cosas, el folclore, o sea, todo eso es nuestro patrimonio cultural inmaterial. Entonces él llevó eso a la UNESCO. Les voy a decir más o menos lo que dijo nuestro ministro, Ernestico, como lo llamamos cariñosamente. Esperamos ansiosos el trabajo de la UNESCO y estoy seguro que el pueblo venezolano celebrará en todos los rincones del país cuando la UNESCO inscriba en la lista de patrimonio de la humanidad a la arepa, ¿no? Si hay un elemento que una, identifique y cohesione a los venezolanos, es la arepa. Y luego dijo, es un elemento que ha trascendido a todas las artes, formas, y bueno, forma parte de nuestro imaginario colectivo, evoca el amor familiar. Y se espera que esta respuesta esté en el 2027, pero ya están introducidos los elementos. Bueno, nos vamos con otra información, que es que recientemente se celebró en el Museo de Bellas Artes el encuentro sobre la actualidad de la crítica de arte en Venezuela. La cantidad de público que rebasó las expectativas de asistencia a este evento evidenció la inminente necesidad de los artistas de contar con esta área generadora de conocimiento que mide el pulso del acontecer de la plástica. Quiero felicitar a Edgar, que fue quien organizó este encuentro. Escuchemos a Zuleiva Vivas, museólogo, es presidente de la Fundación Museos Nacionales, es presidente del Consejo Internacional de Museos de Venezuela y CON, y miembro de la Fundación Claudio Perna. Estamos en el final del encuentro de crítica, de la actualización de la crítica en el Museo de Bellas Artes, y nos encontramos con que las conclusiones giraban en torno a la desaparición de la crítica. Y pienso que los artistas necesitan de un interlocutor o con quien dialogar. ¿Qué pasa con esa obra? ¿Por qué existe? ¿Qué piensas de la obra? Y bueno, también si no hay espacios de divulgación, es difícil, porque puede haber muchos críticos que a lo mejor han escrito, pero ¿dónde se pueden visualizar esos? Esos tienen que irse a sus blogs. Los blogs no creo que sean muy masivos, entonces habría que pedirle a los críticos que se pusieran las pilas, digo yo, y promovieran espacios en las redes donde mostrar sus pensamientos o sus apreciaciones, diría yo, ¿no? Así es. Edgar Cruz es nuestro amigo que estábamos saludando. Él es investigador y curador, una pieza clave en la museología venezolana. Y también le enviamos un saludo a Zacarías García, director del Museo de Bellas Artes y del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio. Mira, Zuleiva, ¿sabes que me llama mucho la atención lo del Salón Michelena, que es el tema de este pincel digital? Háblanos un poco de ese salón. Salón Michelena, que se va a emitir el veredicto el 5 de diciembre. Bueno, no me queda más que invitarlos a que los caraqueños, los artistas y los que les gustan las artes se hagan unas tours al Salón Michelena, porque merece la pena ver lo que está pasando ahí, que es una realidad plástica del país que tenemos, y valorarnos y regodearnos en el talento, porque hay obras maravillosas, buena pintura, la cerámica impresionante, y hay que ver eso, porque están pasando cosas. A los críticos y a todos los que quieran ver el arte, aparezcan por allá, porque vale la pena. Así es, obras hermosísimas, y todos los artistas están ansiosos. Obras maravillosas como la de los artistas que tenemos aquí invitados. Una pequeña muestra de tantos artistas. Aquí tenemos a Eury, tenemos a Rommel, y con unos estilos distintos, porque Eury es, yo digo, nuestra contemporánea, más vanguardista, artista cinética, y Rommel es más bien arte figurativo, muy hermoso, muy simbólico, a mí me encanta, ¿verdad? Me encanta la pintura de los dos, una digital y la otra al óleo. Bueno, ahora escuchamos a Félix Hernández. En principio, me parece que haber reflotado el Salón Michelena ha sido una fortuna en un momento de alta precarización del campo artístico, ¿no? Lo de precarización no es una novedad. El campo artístico sufre de unas consecuencias que tienen que ver con lo económico a nivel nacional e internacional, pero también con una institución artística, un sistema institucional del arte en Venezuela que siempre fue débil, porque nosotros éramos endógenos, vamos a decir. O sea, siempre... Mira, ahí para medio todo. Siempre, o sea, nos sentíamos muy cómodos como país petrolero y estábamos encerrados en nuestra propia frontera porque había cierta especie de abundancia con la cultura del petróleo, ¿no? Entonces las comprábamos arte para nosotros mismos, los artistas concursaron en los concursos nacionales, y había poca actividad del sistema institucional del arte, crítico y curadores, para impulsar una competencia en el ámbito internacional. Sí, sí, en el ámbito internacional. Chao, corazón. Entonces, el reflotar el Salón Michelena es una fortuna. Pero no solamente el Salón Michelena es el único que está activo. El Salón de Oriente también está activo. Lo que pasa es que todo queda en Caracas o sus alrededores. Todo queda en Caracas, que eso es lo malo, ¿no? Venezuela llegó a convertirse en uno de los países donde había más salones. Todas las gobernaciones, y además de eso, algunas alcaldías tenían salones o espacios de confrontación. Y eso resultó ser un cementerio. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Por qué toda esa estructura y de qué manera se cayó tan violentamente? Si eso es así, si lo reconocemos, tenemos que reconocer que hubo una crisis. Lo que pasa es que no hemos estudiado, investigado esa crisis y no hemos detectado su sí. Así es. Aquí los muchachos estaban muertos de la risa con eso del medio todo y qué sé yo. Es que realmente después del encuentro de crítica de arte que se terminó en el Museo de Bellas Artes, cuando estaba entrevistando a Félix, pasaron muchos amigos y dijeron cosas, entre esas la del medio todo. Bueno, Félix Hernández es una pieza fundamental en los museos, es curador, investigador. Y eso que él decía de las regiones es cierto. En el congreso que se hizo de artistas visuales, ustedes se recuerdan, muchachos, este año, el encuentro que se hizo, y bueno, ha tenido antecedentes, se hablaba de reformular la normativa de los salones, y una de esas era casualmente las regiones, que había que conformar un jurado que fuera a los talleres a ver a trabajar in situ a los artistas que se iban a postular, tanto los de la capital como los de la región, y hacer un seguimiento antes de que ellos fueran, ¿no? Pero esto vamos a hablarlo, el congreso y eso, lo del Salón Michelena, vamos a hablarlo más adelante. Ahorita me gustaría muchísimo saber que me hablen los dos. ¿Qué importancia tiene para el artista la crítica de arte? Si realmente su protagonismo está falleciendo, si está débil. O sea, este encuentro yo creo que lo demostró, porque hace falta mucha crítica de arte. Hay un gran vacío. Aquí hubo una época de oro, la crítica de arte, que lo dijeron en el congreso, en este encuentro, fue en los años 80. Entonces hay como un gran vacío, pero para ustedes es importante, porque eso creo que mide el pulso artístico. O sea, les da a entender lo que están haciendo en otras partes, ustedes mismos, cómo van, etcétera. Yo quiero que me hablen ustedes de eso y luego que me hablen del Salón Michelena, pero primero de la crítica de arte. Bueno, en cuanto a mi experiencia, lo que yo he vivenciado de la crítica es que, por ejemplo, en el caso de mi trabajo, se ha basado más que todo en la parte formal. Me doy cuenta que a veces, bueno, como hay un refrán que también en la arquitectura dicen que lo que se está mostrando lo dice todo, que no tienes que explicarlo, yo pienso que no. Porque nosotros los artistas, por lo menos en mi caso, que es una obra netamente racional, yo me baso de toda esa estructura para poder dar un mensaje de reflexión. En el caso mío es un mensaje existencial, que es una invitación a regresar al mundo interior y que el observador se pueda proyectar en ese espacio. Entonces, si yo no lo explico, la gente va a decir, es una obra cinética donde los planos se intersectan, donde hay una perspectiva, donde hay una profundidad. Sí, esa es la parte formal, la parte de los elementos, de la composición, la fusión de los colores que conjugan en armonía con la forma, pero la parte del mensaje, si yo no lo explico, a menos que se tomen el tiempo de conocer mi trabajo más a profundidad, se quedan en la parte formal. Y yo creo que uno de los mayores valores que tiene el arte y el artista participando con su obra es un mensaje de reflexión que pueda llegar a los otros, porque para mí la función de mi trabajo es poder crear un poquito de conciencia, de reflexión, de dejar tanta banalidad del mundo. Y si yo no lo explico, yo creo que se queda en la parte formal nada más. Así es, pero nos vamos entonces con al corte, con Gran Coco y Bacoa antes, ¿no? No lo tienes por allí. Bueno, viene. Me dice. Yo quería contar también algo sobre lo que dice Eury y lo que decía Zuleiva y Félix. La crítica de arte es necesaria para nosotros los artistas. Y hablo de la crítica en un tono más profundo, ¿no? ¿Por qué tiene que existir la crítica? Precisamente por eso que decía Eury, porque, ok, nosotros los artistas y los que estamos en el medio artístico entendemos, profundizamos un poco más, pero el espectador que no sabe de arte, que es el que visita los museos, que no todos tienen por qué saber de arte, es allí donde viene la crítica y es lo que decía Zuleiva, que se necesita que los críticos, los curadores estén como más pendientes, que abran redes sociales donde mostrar los trabajos de nosotros o su crítica, valga la redundancia. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque es ahí donde se da a conocer al artista, qué hace el artista. El curador es importante para el artista porque es el que se encarga de darle ese toque intelectual a la lectura del artista, lo que decía Eury. Entonces, es importante y la crítica siempre tiene que existir para que el arte y los artistas puedan sobrevivir. Así es. Ahora sí es verdad que nos vamos al corte y antes escuchamos a Coquibacoa, con San Benito. San Benito se escapó. Ya comenzando, el santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. San Benito se escapó, bien temprano de la catedral. Chimbanglero con él van a tocar, la fiesta del santo negro empezó. San Benito, suena tu tambor. Chimbanglero, suena lo mejor. San Benito, pero suena tu tambor. Chimbanglero, suena lo mejor. San Benito se escapó, bien temprano de la catedral. Chimbanglero con él van a tocar, la fiesta del santo negro empezó. Bailando al son de los chimbangleros y de ron lo van bañando todos los sanbeniteros. Al negrito van bailando al son de los chimbangleros y de ron lo van bañando todos los sanbeniteros. San Benito se escapó, bien Catalina, temprano de la catedral. Escuchaba, con él van a tocar, la fiesta del santo negro empezó. San Benito, suena tu tambor. Chimbanglero, suena lo mejor. San Benito, pero suena tu tambor. Se escapó, bien ver, temprano de la catedral. Todo el mundo con mi vasallo para mi pueblo. La fiesta del santo negro empezó. San Benito, suena tu tambor. Chimbanglero, pero suena lo mejor. San Benito, pero suena tu tambor. Chimbanglero, suena lo mejor. La fiesta de San Benito no tiene comparación. El sol fuerte y el requinto le ponen ritmo y calor. La fiesta de San Benito no tiene comparación. El sol fuerte y el requinto le pone ritmo y calor. San Benito se escapó bien temprano de la catedral. Chimbanglero con él van a tocar. La fiesta del santo negro empezó. San Benito, suena tu tambor. Chimbanglero, pero suena lo mejor. San Benito, pero suena tu tambor. Chimbanglero, oye, suena lo mejor. San Benito se escapó bien temprano de la catedral. Chimbanglero con él van a tocar. La fiesta del santo negro empezó. San Benito, pero suena tu tambor. Chimbanglero, suena lo mejor. San Benito, oye, suena tu tambor. Chimbanglero, suena lo mejor. En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Las 10 y 26 minutos. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Arroba Alba Ciudad FM. En la isla de Toas,

el principal medidor de todo y el que toma, realmente uno toma pulso, un pulso muy importante con ellos. Eury Fuguet nos tenía un comentario acerca de sus vivencias en el Salón Michelin, anecdóticas, y también Rommel, acerca de este encuentro y retroalimentación con el público. Como para mí es muy importante la crítica en relación, bueno, por supuesto a los especialistas y también al público y personas que no son conocedoras del arte, sobre todo por la percepción de mi trabajo, ¿no?, que es óptico-cinético. En cuanto al salón, yo me fui bien temprano antes de que abrieran, y después que abrió, pues fui a ver cómo ubicaron la obra, los montajes, ver la parte general del salón, espectacular todo, un nivel de artistas que de verdad yo lo disfruté muchísimo. En cuanto a las experiencias que tuve de la crítica de mi trabajo, yo veía, si tú sabes, como observadora de lejos, cómo se paraba la gente a observar, a contemplar, a analizar, o sea, se quedaban un rato ahí, y también niños que le pedían a los papás que se querían tomar fotos con la obra, y bueno, llegó un momento donde yo dije, esto me parece tan bonito y estoy tan emocionada que voy a socializar, interactuar un poco más con el público, ¿no? Y yo me acercaba y decía, ¿te gusta esa obra, verdad? ¿Qué te parece? No, esta obra me gusta muchísimo, tiene una profundidad. Entonces yo le digo, mira, te puedo presentar al artista si tú quieres. Y entonces me miraba y me decía, tú eres el artista. Y bueno, y era como romper ese hielo, ¿no? Era romper ese hielo porque yo, o sea, yo he vivido desde muy niñita ir a los museos porque es el amor al arte que lo tengo como que en las venas, y yo me iba sola a los museos a salir inclusive a veces del colegio, al Bellas Artes, al Contemporáneo. ¿Y te preguntaban cosas de la obra, Eury? Sí, claro, me preguntaban, pero digo que yo veía al artista como un dios, como alguien que no se podía alcanzar, y yo creo que eso todavía puede existir, y yo digo, bueno, yo como tengo ese recuerdo, yo quiero que esa distancia entre el público y el artista, yo quiero que haya la cercanía de que soy igual que ellos, pero que simplemente desarrollo una disciplina, y me he puesto a trabajar, y me he puesto a conversar, ¿qué opinas? Y entonces conocí arquitectos, no, esta obra, oye, me gusta mucho la composición, y entonces la mamá, no, qué lindo, ¿no? Mi hija quería, bueno, mucho gusto, ¿me puedo tomar una foto contigo? ¿Sabes? Y es como de que somos reales, nosotros no somos diferentes como para como alimentar un ego, sino que, como digo yo, después que yo generé mi obra y tengo un producto final y ya es, y hay un equipo muy grande haciendo un trabajo de montaje, de publicidad, o sea, ya yo que tanto tengo que contemplar mi obra, ya yo entro en otra fase, que es en la fase de interactuar con otros artistas, saber qué crítica tienen de mi trabajo, saber de los especialistas, conocer a los que trabajaron en los montajes, a los muchachos que me reconocieron en el museo. Hola, Eury, ¿cómo estás? Y yo, ay, Dios mío, qué pena, se me olvidó el nombre de la muchacha. Pero es esa cercanía del tú a tú que yo me fui tan feliz. Hablé, o sea, tú te fuiste tanto con la crítica del público como de otros artistas. De artistas y de especialistas también. Okay. Y de verdad que yo quedé tan llena que a mí se me olvidó pues que todo lo que trabajé para que eso estuviera ahí. Ya yo entré en la fase del disfrute, porque ya mi parte del disfrute de elaborarlo, ya eso lo pasó. Lo que decían en el congreso que hubo recientemente de crítica, el goce. Sí, el goce. Es así, son así. Dos etapas del goce. Y ahora tú, Romel, cuéntanos. Bueno, también viví una experiencia muy bonita en el Salón 66 Arturo Michelena. Estos espacios son necesarios, los salones son necesarios para nosotros los artistas, para que ocurran estas cosas, ¿no? Principalmente el termómetro fundamental es el público, o sea, el público es el que va a decir si tu obra en realidad es buena, si gusta, si impacta. Es el público el que tiene esa primera visión, ¿no? Después entran los críticos, los curadores, que ya es una parte más profunda del arte, pero el termómetro principal y fundamental es el público. Y bueno, tuve la oportunidad de estar en la inauguración del Salón Michelena. También tuve muy buenas críticas de mi obra, muy contento por eso, tanto del público como de críticos, de curadores. Recibí llamadas de colegas que que la obra le gustó demasiado, que les impactó. Y bueno, es allí donde el artista puede decir, oye, lo que hice, lo que creé, lo que salió de mí, fue un buen trabajo, una buena obra. Qué lindo, ¿no? Ahora hablemos un poco de la línea de investigación de ambos. Me gustaría, no sé, si empezamos con Rommel, porque siempre estamos empezando con Eury. Bueno, mi línea de investigación en este momento es, yo pinto desde lo que yo siento y lo que me mueve. Entonces, para esta oportunidad, bueno, tengo como 3 años más o menos en esta línea de investigación, que es de donde yo vengo. Y yo soy un caraqueño de a pie, ¿no? Y siempre me rodea mi ciudad, que es tan hermosa, la gente, los autobuses, las barriadas. Y eso es lo que, esa es la línea de investigación que tengo desde hace 3 años. Y bueno, la presenté ahorita para el Salón Michelena, creo que fue... Esa es tu última línea, porque tengo entendido, tú has trabajado, por lo menos él tiene una serie de pintores que es espectacular. Exacto. Él estuvo hace poco exponiendo Azul en la Galería de Arte Nacional, que fue aglutinó la obra de emblemáticos maestros venezolanos de todas las épocas. Así es. Y, bueno, y ahí estaba Rommel con una pintura, un retrato de una bellísimo, mujer, una mujer, sí, con unos ojos así, la duda, súper intrigantes, así que yo inclusive me inspiré un poema, se lo hice a la duda. Así es, y te doy las gracias, mi querida Tere, por ese bello poema que lo conservo en mi Instagram. Entonces, bueno, como tú dices, tuve el honor de estar en esa exposición colectiva junto a los grandes maestros de la pintura venezolana, con ese retrato que se llama La Duda. Y bueno, yo venía pintando, ese es mi fuerte, la figura humana, en este caso la figura femenina. Y en el Salón Michelena pasado también tú hiciste una obra antes, o sea, él no participó, sí, pero hizo, cuando llegaron los invitados internacionales, él hizo no, una... No, eso fue para la Bienal del Sur. Para la Bienal del Sur, sí. Él no participó, pero él hizo una obra... de muy gran formato en el piso. Tuve como invitado y se la llevaron al Boulevard Almarza, que fue expuesta allí. Sí, o sea, que participaste indirectamente. Fui invitado, sí, por el profesor Zacarías. Sí. Ahora tú, Eury, háblanos de tu línea de investigación, me parece muy interesante. Es un cinetismo bien contemporáneo, bien de vanguardia, como con otro concepto, y de verdad es además arte digital, o sea, ya hablamos de otro estilo completamente distinto. Sí. Háblanos de esa línea, siempre ha sido así, te has ido por los cinéticos desde un principio, no como Rommel, sino que tú te has ido desde un principio definido con ese concepto del cinetismo. Bueno, porque Rommel ha pasado por varias etapas. No, yo he pasado por bueno, todos los artistas pasan, claro, por eso, varias etapas. Eso es normal en los artistas, nosotros pintamos desde alguna cosa que nos inspire, desde algo que nos inspire. Entonces, bueno, eso ha sucedido con los mejores pintores del mundo, sí, y eso siempre va a ser así, todos los artistas. De repente empiezan con los bodegones, los abstractos, claro, etcétera. Yo pasé por todo eso, me quedé como un periodo de 10 años con el expresionismo, grandes formatos, espátula, la fuerza, la gestualidad, y llegamos a la pandemia, se cerraron todas las tiendas, me quedé sin materiales, y yo dije, Dios mío, yo tengo que hacer algo, ¿cómo hago? Y entré en ese conflicto, y la computadora me sonrió, y después yo dije, Dios mío, pero si yo en la arquitectura tengo 25 años trabajando con herramientas digitales, bueno, déjame ver qué saco, qué experimento aquí. Mira, y después me di cuenta de que yo tenía un conflicto interno en cómo conciliar la parte pictórica de pigmento con la parte gestual, la emocionalidad, y después esa parte mía racional, ¿cómo hago? Porque yo separaba, bueno, pintar es esto, arquitectura es esto. Y entonces, después de algún tiempo, logré fusionar esos dos pensamientos o esas dos partes mías, y es lo que estoy haciendo ahora. Yo tengo casi 5 años. Qué interesante, ¿no? Sí, tengo 5 años y es como que lo del la charla que tuvimos o las ponencias que tuvimos en la crítica de arte me ayudó como un poco más a sentar esa seguridad que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, porque mi reflexión de ese espacio interior, estoy usando todo el conocimiento digital, arquitectónico, cómo se hacen las perspectivas, cómo se utiliza el color, los contrastes de color para crear el impacto, lo óptico-cinético, o sea, todo como que un grupo de información y conocimiento que he estado toda la vida acumulando para llegar a este momento. Y yo pienso que esto es, y mire, me da como escalofrío de que es como Teresa. Que me sí, porque es como que si todo lo que he estudiado en mi vida, música, los pentagramas, que era mi fascinación con las líneas desde que tenía 5 años, yo estaba enamorada de ver los cuadernos de música y no, pero es eso, la línea siempre me llamó la atención. Entonces, lo que yo estoy trabajando ahorita es todas las posibilidades que una línea en complemento con el color pueden expresarse en un espacio imaginario, ¿no? En un espacio que, bueno, que yo tengo planeado en un mediano plazo poder llevar eso a la tridimensionalidad. Puede ser con guayas de acero, o sea, no sé, porque esas son obras que salen sumamente costosas. Pero, o sea, yo para mí, como artista plástico y arquitecto, yo tengo una experiencia y formación en que los espacios sean vividos por las personas. Entonces, mi obra, ella está pidiendo que sea para la gente, por la gente, para la gente. Yo estoy trabajando para eso, solo que ahorita lo ves bidimensionalmente, que los hombros queden dentro de la obra para que la persona de alguna manera se pueda sumergir en su imaginario y percibirse dentro y proyectarse dentro, pero la obra se está pidiendo y se está moviendo y en algún momento lo voy a poder cristalizar. Qué interesante. Me gustaría también decirles que la obra de Eury tiene una gran efervescencia, pero desde el año pasado hasta ahorita tuvo una gran efervescencia y tiene en exposiciones, porque ella participó también en el Salón 65, Arturo Michelena, en los dos, en el grande, gran formato y en el pequeño formato. Estuvo en Mujeres Contemporáneas, en el Museo de Bellas Artes. O sea, estuvo en una muestra bellísima que fue de arquitectura, pero fue con las máscaras con motivo a la Bienal de Venecia. Se hicieron unas máscaras bellísimas. Además, también tuviste obras en el Museo Nacional de Arquitectura, sí. Juan Pedro Pozzani. O sea, ha tenido una gran efervescencia, igual que Rommel, pero ya yo hablé de Rommel de las exposiciones y eso, ahora estoy hablando de Eury. Gracias. Entonces, vamos a seguir conversando. Denme rápido sus coordenadas, o sea, cómo los encuentran en Instagram, qué sé yo, y nos vamos con otra pachanga de Navidad y luego seguimos hablando. Mi cuenta de Instagram es Eurifuguet, @Eurifuguet. Deletrea el Fuguet, que yo el otro día dije Fuguet, es Fuguet. E-U-R y latina, F de foca, U, G de gato, U. E y 2T. ¿Tú, Rommel? En mi caso, uso solamente Instagram, @RomferArt. Romfer, ese Romfer es con M. M, no como la otra E. La de la. RomferArt. Bueno, ahora sí, nos vamos con mi burrito sabanero, que es bien sabroso. Lumina. Bueno, regresamos con el 66º aniversario, no, el 66º Salón Arturo Michelena, y estamos con Eury Fuguet y con Rommel Fernando, ambos artistas visuales, y también Eury es arquitecto. Bueno, el Salón Arturo Michelena, ya les digo, el salón antiguo se creó, el Salón Michelena se creó mediante decreto del entonces presidente de Estado Carabobo, Tomás Pacanís, cuando el Ejecutivo Nacional era Isaías Medina Angarita. En el momento de ese decreto, que fue un 29 de julio de 1943, era el 45º aniversario del fallecimiento del glorioso pintor carabobeño Arturo Michelena, emblemático genio y gloria de nuestra pintura. Michelena nació un 16 de junio de 1863 en Valencia y falleció un 29 de julio de 1898 en Caracas. Es decir, este año estaríamos celebrando 161 años de su nacimiento, y bueno, más adelante celebraremos en el próximo año su 126 aniversario de fallecido. Los salones y bienales han sido objeto de revisión, como les decía, del Congreso Artista Plástico. Y se llegaron a muchas conclusiones y se está trabajando en eso, que se cambie la visión de los salones. Teníamos aquí, le estábamos diciendo a Rommel y a Eury, que por favor, recordando las palabras de Zuleyba Vivas, que fueran a visitar el Salón Michelena, que ya está por decirse el veredicto, el 5 de diciembre, que nos dijeran el nombre de su obra, dónde se ubica, en qué sala, y bueno, nos querían decir otras cositas los muchachos. Bueno, los invito a todos que vayan a esta última semana del Salón Michelena, el salón más importante de las artes plásticas en Venezuela, donde, bueno, tengo el honor y la bendición de estar participando. Ya eso es un gran premio para mí, el estar allí, porque, bueno, como lo dije antes, representa el salón más importante de las artes plásticas, y para cualquier artista plástico, visual, es importante estar en este salón. Hay otros colegas que no comparten el mismo criterio que yo y se les respeta, pero yo veo que sí es importante, porque estos salones son los que nos dan ese diálogo del que estamos hablando desde hace rato, desde que empezó el programa, y también nos conocemos entre nosotros, ¿no? Vayan a la Sala Azul para que vean mi obra titulada Bus del Oeste Caraqueño, una obra realizada en óleo que, bueno, presento allí lo que fue mi vivencia desde mi niñez hasta mi adolescencia. Y bueno, ¿cómo se titula tu obra? Obra del Bus del Oeste Caraqueño. Es bellísima. Tú, Eury. Yo quiero invitarlos a que conozcan mi obra en la Sala Amarilla. Estoy presentando una obra creada digitalmente, se llama Espacio Cromático 9. Y en ella los colores los estoy utilizando como un simbolismo para representar la relación entre el mundo espiritual con los colores violetas y sus degradaciones hasta llegar a los azules, y el verde que representa como el mundo material, la tierra, la vida, la naturaleza, que danzan como, bueno, como un amor entre una cosa y la otra que no se pueden desligar. Nosotros fuimos seleccionados en un grupo de 962 artistas y quedamos 257 obras. Yo también me siento muy honrada y agradecida de esta oportunidad que bueno, de generarse toda esta estructura para poder presentar el salón, que hay mucha gente que está detrás de todo esto y que no se sabe. Quiero aprovechar y agradecer a la Galería de Arte Nacional, al Ministerio de la Cultura, de la Gobernación de Carabobo. Ha sido un trabajo que de verdad me da mucho orgullo de saber que en Venezuela hay tanta gente con mística y profesionalismo para que nosotros los artistas tengamos nuevamente esta oportunidad de poder compartir el trabajo con el público. Y un llamado que le hago a los colegas en general, porque lo escuché inclusive en el encuentro de crítica de arte en Venezuela, es que tomen más en cuenta el movimiento cultural, porque realmente hay mucho talento y muchas cosas que ver y que transmitirle al público, porque lo que no se conoce, o sea, ¿cómo puedes tú valorarlo, cómo puedes quererlo, como dicen, ¿no? El salón más antiguo e importante en el planeta fue el Salón de Pintura y Escultura, o Salón de París, convocado por la Academia de Bellas Artes desde 1726 en la referida capital francesa. En lo que refiere a Venezuela, el Salón Arturo Michelena es uno de los más prestigiosos y antiguos. Se remonta a la década de los 40 del siglo XX, cuando aparecieron las primeras escuelas y talleres en el país con señales de arte contemporáneo. En su devenir comenzó solo con las disciplinas tradicionales pintura, escultura y artes aplicadas. Luego fueron incluidos el dibujo y las artes gráficas. Y en este transitar, bueno, actualmente las categorías se ampliaron hacia otros lenguajes estéticos como la fotografía, el video, el videoarte, nuevos medios, instalaciones y arte corporal, entre otros. Bueno, agradecemos a los artistas visuales Rommel Fernando y Eury Fouguet, quien también es arquitecto, a Zuleiva Vivas, es presidente de la Fundación Museos Nacionales, es presidente del Consejo Internacional de Museos ICOM Venezuela, miembro de la Fundación Claudio Perna, a Félix Hernández, crítico e investigador de arte. Será hasta el próximo lunes, cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la Dirección de Comunicación, Paola Gine Pertús como asistente de producción, y nuestro galanzote bellísimo, Alexander Rodríguez en los controles. Frente a los micrófonos, quien les habla, y en la producción también, Teresa Aquiles. Nos despedimos. Nos da chance con música, no nos da chance con música, nos despedimos hasta el próximo lunes. Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.